Margarita es una negra completa pa'l vacilón. Ajá. Pues en las fiestas se alegra con tragos grandes de ron. El que de trago que manden uno doble, por favor, porque a mí me gusta es grande, que se le sienta el sabor. A ver alguno que mande un trago doble de ron, porque a mí me gusta es grande, pa' alegrar el corazón. Esta negra Margarita para el trago es un terror. Cuando se emparranda quita al más guapo bebedor. Muy buena. Échemelo doble, dijo, entre más grande mejor. Pues a los tragos chiquitos no se le encuentra el sabor. A ver alguno que mande un trago doble de ron, porque a mí me gusta el grande, pa' alegrar el corazón. Doble de ron, porque a mí me gusta el grande, pa' alegrar el corazón.